tenemos que ponerlo en el marco de todo lo que pasa, ¿no? Estamos en una pandemia que no está resuelta y que nosotros todavía en Argentina, a pesar de que medio nos hemos, entre comillas, acostumbrado, tenemos un nivel de contagio todavía alto y lamentablemente también de fallecimiento. Entonces ese es el contexto en el que estamos. En el medio de ese contexto, la realidad es que el año pasado, cuando empezaba la pandemia y no sabíamos prácticamente nada, la decisión que se había tomado fue cerrar todas las escuelas, una medida de prevención y de cuidado, porque no teníamos idea, nadie sabía bien cómo iba a evolucionar la enfermedad. Después de un año, después de todo lo que pasó, después tenemos un poco más de conocimiento de cómo manejarnos en una situación todavía muy difícil. Y una de las cosas que creo que todos hemos aprendido es que tenemos que, o sea, que vamos a tener que convivir con esta situación un largo tiempo, cuidándonos y teniendo medidas para poder continuar de alguna manera nuestra vida en una situación diferente a la que sucedía antes de la pandemia. En ese sentido, creo que el paso que se está dando, el paso más grande, es pensar de que no tiene sentido tener todas las escuelas de todo el país cerrado y de todos los niveles al mismo tiempo, porque no en todos lados los problemas son los mismos, y entonces no se trata de una medida general que haya que aplicar para todos y en todos lados igual. Dicho esto puede permitir que en algunas escuelas se puedan abrir en distintas condiciones, siempre cuidadas, pero otras no, porque las situaciones siguen siendo de riesgo y siguen siendo peligrosas. Creo que la gran decisión que hay que entender que tomó el Consejo Federal es esa, es decir, no podemos tener todo cerrado todo el tiempo, porque esto no está pasando en todos lados de la misma manera. Ahora, algunos pretenden interpretar como que esto es lo mismo que abrir todo en todas las situaciones, y esto no es lo que, por lo menos lo que yo calculo, considero que hay que hacer. Claro. Creo que en los lugares donde haya riesgo de contagio o haya contagios, obviamente la escuela no va a poder estar abierta el tiempo, por lo menos, en donde haya que sostener la cuarentena y haya que esperar hasta que esa situación de contagio haya pasado para poder retomar las actividades. Yo creo que esto es lo general. Sí. Después hay que empezar a ver caso por caso y cuestiones particulares que podemos, y estoy dispuesto, por supuesto, a hablar lo que ustedes quieran sobre eso, pero creo que este es el cambio que está sucediendo en algunos lugares de manera un poco más tranquila y en otros de manera bastante más conflictiva, ¿no? Pero creo que este es el ajuste que estamos viviendo en estos días con respecto a la educación. ¿Y vos qué condiciones crees que habría que crear o tener en cuenta para garantizar, por un lado, el derecho a la educación con esta vuelta a clases que, por suerte, digamos, ya se comenzó a discutir, como vos decías, que es bueno que desde el Consejo Federal se haya hablado de esto, y también para garantizar a la salud? ¿Qué condiciones tiene que crear o se tienen que tener en cuenta? Mira, entre las cosas que hemos aprendido, por ejemplo, yo creo que está que el mayor contagio se da en el aire. Al principio, ¿se acuerdan que estábamos todos cuidando todas las cosas, que decíamos, bueno, hasta que tocábamos un botón de un ascensor parecía que nos íbamos a contagiar? Sí. Los estudios hoy día no prueban eso. Tampoco lo desmienten totalmente, porque en muchas situaciones, ustedes vieron que antes, por ejemplo, nos decían, el PCR le dio negativo, y hoy día decimos más estrictamente da indetectable, que no es lo mismo que el negativo. Claro. O sea, hemos ido aprendiendo cosas y todavía vamos a seguir aprendiendo mucho, porque esto es bastante nuevo. Dicho esto, el mayor contagio parecería ser que está en el aire y que se da sobre todo en lugares cerrados, donde hay muy poca ventilación y potencialmente varias personas contagiadas. Entonces, en ese contexto, lo que hay que evitar es justamente este tipo de cosas. O sea, claro, hay que tratar de evitar lo máximo posible los lugares cerrados, los lugares donde hay muchas personas, y tomar las medidas precautorias para que uno no se contagie por el aire y no contagie a los demás si llegara a tener el virus y no sabe. Esto significa barbijo, esto significa ventanas abiertas o trabajar al aire libre, esto significa reducir los grupos. Uh-huh. Básicamente estas son las medidas fundamentales. Después hay otras que son medidas de cuidado que también tenemos que tener, particularmente en los sanitarios de las escuelas, en los baños, y entonces eso también exige mantener niveles de higiene importantes, tener, por ejemplo, abundante provisión de agua para poderse lavar las manos con frecuencia, no tanto por el tema de que uno se contagie, como digo antes, tocando cosas, pero sí, si se toca o toca cosas contagiadas, si se llega a la mano, a la boca, a la cara, ahí sí hay riesgo de contagio, porque claro, hay que lavarse, todos tenemos y todas tenemos que lavarnos mucho las manos todas las veces que podemos, con agua y jabón sobre todo, sino con alcohol en gel. Claro. Entonces, estas cosas que son muy básicas, las sabemos todos, yo no estoy diciendo nada que los que nos escuchan vayan a decir qué cosa rara que está diciendo esta persona. O sea, estamos diciendo cosas muy básicas, pero aplicadas al sistema educativo tienen problemas, porque, por ejemplo, escuelas que no tienen los baños en condiciones, que no tienen suficientes lavabos para lavarse las manos, que no tienen suficientes aulas, no tienen suficientes espacios, tienen que tomar medidas reorganizativas para poder funcionar. Uh-huh. Hay otro tema que es muy importante, que yo creo que hay que retomar con mucha seriedad, que tiene que ver todo el tema de la virtualidad. Sí. La virtualidad nos ha generado muchos problemas, sobre todo porque hubo malas y porque hay muy mala conectividad para muchísimos, especialmente para los pibes y pibas más pobres. Claro. Pero en sí misma la virtualidad como manera de trabajo, apoyada por situaciones de presencialidad, no es una mala cuestión. Claro. O sea, yo creo que tenemos que tener cuidado de que no va a ser que por esta cuestión olvidemos todo lo que aprendimos de trabajo virtual, de trabajo en nuestras casas, de trabajo de investigación en las redes. O sea, esto no hay que perderlo. Para eso hay que mejorar la conectividad y el equipamiento. Claro, justamente, Alberto, perdón que te interrumpa, el área de educación de acá de Poriajú, bueno, Seba, Nani, que son compañeros que están en el área de educación, una de las preguntas que nos mandaban para que te preguntemos es eso, el tema de la virtualidad, cómo registrar y potenciar las distintas experiencias que se crearon desde la virtualidad para poder darle continuidad a eso y a la experiencia pedagógica, como vos decías, no perderlo. Claro, porque todos y todas aprendimos mucho en este sentido. Y todos hemos aprendido, además del uso mismo de las tecnologías, que no, la mayoría de la gente no tenía ningún acceso, ni sabía lo que era, ni que existía un Zoom o que estaba tan disponible como después en general hemos podido descubrir. De cualquier forma, lo que sí sabemos, por lo menos en la práctica educativa, es que lo ideal sería poder complementar la virtualidad con la presencialidad, pero no por la pandemia, por la misma tipo de trabajo, por la misma forma de trabajar. Creo que esto nos pone en una situación que tiene que ver con las nuevas habilidades que los seres humanos hoy vamos a tener que adquirir. Ustedes piensen que muchísimos trabajos hoy día están recurriendo también a la virtualidad porque han descubierto cosas que no estaban tan claras, algunas que nos resultan atractivas y otras que nos preocupan, ¿no? Uh-huh. Porque también para algunos trabajos, el hecho de tener a las personas virtualizadas hace que se desresponsabilice sobre un montón de cuestiones. Sí. Pero también eso tiene la otra cara, que tiene que ver con reducir la movilidad, reducir el transporte, un montón de cuestiones que más allá de la pandemia hacen a un estilo de vida que también implica, imagínense esto multiplicado por todo el mundo, lo que el impacto que tiene sobre la contaminación o la no contaminación ambiental, usando mucho menos transporte, un montón de cuestiones que estas formas virtuales nos han ido permitiendo, además de poder acceder a un montón de conocimientos, de contenido, de experiencias, de materiales, que la escuela la verdad que los tenía bastante, negados o ignorados, ¿no? Creo que en este momento estas cosas han sido positivas, pero esto no quita, al contrario, el valor que tiene la presencialidad en cuanto a la construcción de sociabilidad de los grupos de estudiantes y también de la conducción de los procesos de enseñanza por parte de los docentes. Entonces, uh-huh, tenemos que juntar esto, ¿no? Yo tengo mucha preocupación de que esta vuelta a la presencialidad implique una especie de rechazo a todo lo que fue la virtualidad, que creo que sería un retroceso injustificado totalmente. Uh-huh. La verdad que me parece que sería una verdadera pena, pero además era una pena si la escuela no lo descubre, la misma sociedad, la cultura le va a pasar por encima, porque claro, esto es algo que ya está. Al revés, la escuela tiene que enseñarnos a hacerlo mejor y a potenciar las cosas que casi no hemos podido hacer, porque se dio todo en el marco de la... Hasta enseñar la virtualidad en la virtualidad, ¿no? Claro. Entonces, sí, me parece que ahí tenemos desafíos también importantes como escuela por delante. Uh-huh. Y por último, Alberto, si no te robamos más tiempo, sabemos que en esta etapa sanitaria y sobre todo el año pasado, pero que siguen actuando, están las organizaciones sociales. ¿Qué desafíos asumieron para vos las organizaciones sociales en este contexto de pandemia y qué rol habría que promover para sostener una articulación entre las organizaciones sociales y el sistema educativo? Bueno, el trabajo de las organizaciones sociales con respecto a la educación en Argentina es muy, muy amplio y desde hace bastante tiempo. Lo que sí hay que ver, yo les invito a que pensemos, uh-huh, es que el mundo de las organizaciones sociales, si me permiten, se puede parecer al mundo, por ejemplo, de lo que a veces llama el sector privado. Entonces ahí uno puede meter una gran organización inmensa y gigantesca, como puede ser Cáritas, como puede ser la AMIA, como puede ser, Greenpeace, uh-huh, con una organización barrial pequeña, como puede ser una junta vecinal en un barrio, o intermedia, como puede ser el caso de Poriajú. Entonces, cuando uno mira organizaciones sociales, hay que tener cuidado, porque ahí puede meter, o debe meter todo, pero uh-huh, no es todo lo mismo. Uh-huh. Entonces, si ustedes me permiten, yo me voy a referir fundamentalmente a esas organizaciones que están más cercanas a los territorios. No porque desconozca las otras, sino para focalizarme en algo cuando estoy hablando. Sí, ¿no? Sí. Y porque quizás es lo que es más pertinente a ustedes o a los que están cerca de ustedes. Yo creo que en esa cercanía, una de las cosas importantes justamente es conocer el territorio de cerca. Esto es algo que también algunas escuelas lo hacen, pero uh-huh, no siempre por distintos motivos. Entonces, esta cercanía al territorio le permite a las organizaciones un conocimiento un poco más específico de la problemática de los pibes y su familia. En ese contexto, creo que ese conocimiento puede permitir mejorar y enriquecer mucho la tarea de la escuela. Creo yo siempre que un currículum escolar se enriquece en la medida que esté enriquecido por la realidad del propio territorio. Y en ese enriquecimiento creo que las organizaciones, las cooperadoras escolares, los centros de estudiantes, tienen mucho para aportar. Uh-huh. Y pueden enriquecer lo que se enseña en la escuela. Claro. Pero también al revés, lo que se aprende en la escuela se puede volcar a veces en la comunidad a través en ese nexo, en ese vínculo que genera la organización social con el territorio. Uh-huh. Dicho esto, me parece que esa relación, tanto en lo básico como puede ser a veces el apoyo educativo, el apoyo escolar, como en ese trabajo más articulado entre docentes y comunidad, hay mucho que puede hacer la organización. Por otra parte, si uno se fija en las resoluciones que acaba de aprobar el Consejo Federal, una de las cosas que se señala es la posibilidad de ampliar los espacios físicos de la escuela a partir de los locales con los que cuentan las organizaciones en los barrios. Esto es una cosa bastante importante, porque hoy día, con el sistema de burbujas que nos estamos proponiendo, si un grupo, por ejemplo, de 25 chicos hay que dividir en dos grupos de 12, quizás en la escuela no tienen dos aulas para esta división. Pero quizás cerca de la escuela sí hay un lugar en donde estos 12 chicos podrían estar estudiando mientras los otros dos están en la escuela. Y entonces generar como un espacio alternativo mientras dure esta situación de excepción que se va a dar quizás hasta que estemos mucho más vacunados, que ojalá sea pronto. Yo calculo que hasta mitad de año vamos a estar en esta situación. Por lo tanto, creo que esa es otra de las cosas que las organizaciones pueden ayudar a identificar y buscar lugares en donde sea posible completar los espacios que la escuela a lo mejor no tiene. Y esto en este momento sería un aporte muy, muy importante de las organizaciones sociales. Digo, en esta línea de cosas creo que hay bastantes espacios para colaborar y para trabajar juntos. Entendido. Parece que se puede marcar una agenda común bastante interesante. Totalmente de acuerdo, Alberto. Bueno, agradecerte muchísimo, muchísimo por la comunicación y bueno, y por llevar adelante también este análisis conjunto sobre la vuelta a clase, la importancia de las organizaciones sociales y bueno, cómo nos va a afectar en la vida diaria y cómo adaptarnos. Muchísimas gracias. Bueno, les mando un saludo. Les quiero mandar un saludo también a los chicos y chicas que a lo mejor se están preparando para volver a la escuela. En todos los datos que tengo, en general, los estudiantes se cuidan, saben cuidarse en la escuela, porque pareciera a veces que hasta los más chiquitos que no tienen como que es un peligro, y digo, no es tan así. De cualquier manera hay que dar los elementos, los espacios, las posibilidades para que ese cuidado realmente pueda existir, porque si no, sin elementos, sin posibilidades, sin espacios adecuados, lo que podemos hacer los ciudadanos está muy, muy limitado. Les mando un beso muy grande y un saludo grande a todos los compañeros y compañeras de Podiajú y a los que escuchan la radio esta mañana. Dale. Otro para vos, Alberto. Muchas gracias.